Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Este programa es Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Hoy Luigino Bracci les acompaña, Damián Fossi y Coromoto no pudieron llegar. Esta es la emisora del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, dirigida por Pedro Calzadilla, Gipsy Gastelón en la dirección de la emisora, Enza García, Randall Borges, José Gregorio Sánchez, y toda la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad que trabajan para ustedes. Yolver Zambrano, el pana Yolver, en los controles. Hoy vamos a tener varios temas. El de ellos, el con el que vamos a abrir, es que Linux cumple 20 años. ¿Qué es eso de Linux? ¿Qué me importa a mí que cumpla 20 años? No, eso lo vamos a resolver ahorita, porque Linux de verdad es algo que ha cambiado la vida de todas y de todos, aún sin saberlo, ¿no? Eso vamos a hablar ahorita. Tenemos dos invitados, el camarada Pablo Romero y Lars Goldschlager. Están aquí acompañándonos en el estudio y vamos a hablar un poquito de la historia de Linux, de por qué surgió, de cuál es la diferencia, de por qué es mejor o peor utilizar lo que utilizar las tecnologías propietarias como Windows y todo eso. De todo eso vamos a hablar en unos minuticos. Sin embargo, vamos a empezar primero con una canción. Dígalo ahí, Jolver. Vamos a empezar con, oye, estamos terminando una semana ajetreada. De repente aquí en Venezuela todavía podemos contar con la bendición, bueno, de que estamos en una, vivimos una revolución pacífica. El imperio arremete contra nosotros, pero no de la manera como lo está haciendo en Libia, ¿no? Donde país que está siendo sometido a una invasión, sin importar las opiniones que uno pueda tener sobre Muammar Gaddafi. Sin embargo, el hecho es que esa invasión que ha estado realizando Estados Unidos y los países de la OTAN realmente es deplorable. Y por ello queremos recordarla con una canción del rapero español Pablo Hasél, una canción que él se la dedicó hace un par de años al actual presidente de los Estados Unidos, Obama Bin Laden. Barack Obama, y la canción se llama así, Obama Bin Laden. Vamos a escucharla. Barack Obama es el nuevo Premio Nobel de la Paz 2009, así lo informó hoy el Instituto Nobel de Noruega. El presidente de Estados Unidos obtuvo la distinción en virtud de sus esfuerzos por reforzar la diplomacia internacional, la cooperación entre los pueblos y por su visión de un mundo sin armas nucleares. El marketing de la Casa Blanca compra premios Nobel. Obama es un Bush decorado. ¿Es que nadie lo ve? A este paso se lo darán a Chuck Norris o a Franco o a Hitler, que causó menos muertos de los que el imperio americano causa en un año. ¿A cuántos engañó la maquinaria de publicidad infinita? ¿O es que les importa más una imagen que las vidas que su política quita? Todo es discurso, no práctica. Utilizando una cara simpática para gastar en promocionar, no en cumplir, traicionando a su África, de la que tanta tajada sacan con el abuso de sus recursos, mientras les venden armas y engañan con patrañas a ilusos. Qué fácil es hablar de esperanza con fortunas detrás. La paz es el disfraz que los soldados llevan en Afganistán y muchos países más. Podrás engañar a los mismos que creyeron en Zapatero, pero no a los que sabemos que gobiernan las corporaciones con más dinero. Obama es otro títere pintado como el Mesías.

que cumple 20 años. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Fíjate, el 25 de agosto de 1991, un finlandés de 20 años llamado Linus Torvalds anunció al mundo estar trabajando en el núcleo de un nuevo sistema para computadoras personales. Hola a todo el mundo. Estoy creando un sistema operativo libre para computadores 386 y 486. Es solo un pasatiempo. No será algo grande ni profesional. Lo he estado creando desde abril y está comenzando a estar listo. Torvalds llamó al sistema operativo Linux, pero no fue un simple logro técnico. El finlandés publicó los planos o código fuente del sistema y dio autorización para que fuera software libre. O sea, que no había que comprarlo. Ajá. Oh, siempre lo conejean. No solo era gratis, sino que podías estudiar cómo estaba hecho, mejorarlo, adaptarlo a tus necesidades y compartir esas mejoras sin que hubiera dinero de por medio. Hoy, Linux está presente en el 95% de los supercomputadores más grandes del mundo, en la gran mayoría de los sitios web, sustenta las redes sociales que utilizas todos los días, los buscadores, e incluso está presente en celulares, televisores y equipos de todo tipo. Al apartarse del modelo capitalista que instaba a privatizar el conocimiento, personas como Torvalds, Richard Stallman y otros obtuvieron la solidaridad y el apoyo de decenas de miles de desarrolladores del mundo entero y entre todos construyeron sistemas como Debian, Ubuntu o el famoso Canaima GNU Linux venezolano. Demostraron sin quererlo que existía otro camino distinto al propuesto por las grandes corporaciones, interesadas en privatizar el conocimiento y explotar a las y los trabajadores para su beneficio. Demostraron que una gran comunidad puede unirse y crear algo tan complicado como un sistema operativo, sin que hayan intereses capitalistas de por medio. Todo un ejemplo a imitar. ¡Feliz cumpleaños, Linux! 7:19 en Alba Ciudad, este es Copia Testa Radio, programa dedicado a las tecnologías libres, que hoy está de fiesta porque, bueno, tal y como se explica el micro que acaba de sonar, ayer se cumplieron 20 años de aquel email, de aquel mensaje que envió el señor Linus Torvalds a las listas de correo de los grupos de Usenet que existían en aquel momento, eran las redes sociales, eran el Facebook de aquellos días, por decirlo de alguna manera, donde él anunciaba que estaba creando... él estaba anunciando Linux, él estaba creando Linux, el núcleo de Linux, ¿no? En el micro escuchamos un fragmento de la carta, ¿no? Donde él básicamente dijo: estoy haciendo un sistema operativo gratuito o libre, solamente una afición, no será grande ni va a ser profesional como GNU. Va a ser para computadoras 386 y 486, lo he estado haciendo desde abril, está comenzando a estar listo. Da una serie de detalles técnicos, dice por ejemplo que él no cree que él cree que va a funcionar nada más con cierto tipo de disco duro, con los discos duros AT, que es lo que él tiene, y él dice que muy probablemente no va a funcionar con más nada, ¿no? Eso es lo que él creía en aquel momento, estamos hablando de 1991. Sin embargo, la realidad es que Linux creció. El hecho de que él hubiera decidido utilizar una licencia, que eso fue una decisión que él tomó unos meses después, él decidió utilizar una licencia libre que permitió que decenas de miles de desarrolladores también colaboraran con ese código fuente, en contraste con lo que estaba haciendo otro señor, el señor Bill Gates, que él más bien mantenía el código fuente en secreto, porque era la fuente de sus ganancias. Sin embargo, Linus Torvalds decidió compartir el código fuente. Y eso fue lo que permitió un desarrollo comunitario que ha hecho que Linux sea muy fuerte hoy día, ¿no? Que de hecho, como dice el micro, es el sistema operativo que estamos usando en el estado venezolano, que usan las computadorcitas Canaima que tienen los niños en nuestra educación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con dos personas que tienen mucho tiempo usando Linux, ¿no? Vamos a hablar con el camarada Pablo Romero. Él se autodefine como militante talibán del software libre, una persona que ha trabajado, que ha sido director de informática en el Ministerio del Comercio, acá en el Ministerio de la Cultura también, ahorita trabaja en la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, y también el camarada Lars Gorslagen, Lars Goldschlager, disculpa. Gracias. Activista, se define a sí mismo como activista y también ha trabajado mucho en diferentes entes, en diferentes empresas privadas y entes del Estado. Trabaja ahorita en el CELAC. Ahorita viene, ambos vienen, cada uno como personas, como militantes del software libre, justamente a hablarnos un poco de todo ese, de esa experiencia, de por qué ellos defienden el uso de Linux, del software libre. Y bueno, ¿qué me cuentan? ¿Cómo empezamos, Pablo? Bueno, buenas noches, Luigino. Buenas noches, Lars. Y bueno, los usuarios y usuarias. Luigino, yo no sé si empezar con qué fue más difícil, aprender a usar Linux o pronunciar el apellido de Lars, ¿no? Bueno, fue un... Tuve que practicarlo mucho. Todo un reto, ¿no? Sí. Yo creo, Pablo, que deberíamos empezar hablando un poquito de la historia ideológica de Linux, porque cuando Luigino menciona que Linus Torvalds decidió utilizar la licencia GPL, hay que poner un poco en la licencia libre, el software libre, hay que poner esto un poquito rápidamente en contexto. Así es. Básicamente, al principio las computadoras eran diferentes, cada una era distinta y cada una tenía su sistema. No es como hoy en día que vemos Windows en todos lados o, gracias a Dios, Linux en todos lados, sino que cada fabricante de computadora hacía su propio sistema. Hubo varios avances a nivel ideológico que trataron de unir esto, creando una idea de un sistema unificado llamado Unix, que cumplía básicamente cada fabricante con un cierto número de reglas para poder hacer computadoras compatibles entre sí. Pero estas eran computadoras igual que ocurre hoy en día con Windows, cerradas o con las computadoras originales. Cada fabricante tenía su Unix, su sistema cerrado, y no lo compartía con nadie. Es Richard Stallman, el creador de la Fundación GNU, que decide cambiar la ideología y dice, ¿por qué no podemos hacer un software libre? ¿Por qué no podemos hacer un software abierto que todo el mundo pueda utilizar a su manera o su gusto y compartir libremente? Y él fue el que creó la licencia GPL, que decidió utilizar, afortunadamente, Linus Torvalds, para, con esta intención, con la intención de crear un software que tuviera lo que vamos a ver más tarde, que son las cuatro libertades. Ahora, pero en 1991... Tienes toda la razón de lo que es Unix, ¿no? Sin embargo, Unix, tengo entendido que era algo que se utilizaba más que todo en computadoras llamadas mini, en las computadoras de mediano y gran calado, ¿no? En 1991, digamos que también lo que usaban las personas en las oficinas y, digamos, las personas normales como nosotros eran los llamados computadores personales. Y en ese momento lo que usaba la mayoría de la gente en esos computadores personales era MS-DOS. Y estaba comenzando a salir Windows, si no me equivoco, existía el Windows 3.0, si no me equivoco. Y hay que mencionar, es inevitable mencionar a Windows y a ese horrible monstruo llamado Microsoft, el señor Bill Gates. Porque bueno, hablamos ahorita de una carta, ¿no? Acabamos de hablar de que hace 20 años, el 25 de agosto de hace 20 años, en 91, el señor Linus Torvalds escribió una carta diciendo que estaba comenzando a hacer Linux. Que estaba terminando de hacer Linux, perdón. Pero también hay que recordar otra carta, que digamos que es como que el otro extremo, el otro lado desde el punto de vista incluso ideológico, incluso político, donde otra persona, William Henry Gates III, o sea Bill Gates, escribió en el año de 1976 una carta llamada una carta abierta a los usuarios por hobby, una carta abierta a los hobbyistas, donde él agarraba y llamaba ladrones a las personas que compartían el software. Él decía, por ejemplo, en esa carta que él había creado que él se había reunido con otro señor llamado Paul Allen y que entre ellos dos habían contratado a una tercera persona llamado Monte Davidoff, quien programó un sistema llamado BASIC. Y él se quejaba de que después de que ellos hicieron esa titánica tarea de subcontratar a alguien para que les desarrollara el BASIC, entonces los usuarios comenzaron a copiarse ese BASIC sin darle nada de dinero a ellos. Y ellos se quejaban mucho porque, oye, por culpa de ustedes, él decía textualmente, la mayoría... Como ya saben, la mayoría de los usuarios por hobby, la mayoría de ustedes roba el software. El hardware se tiene que pagar, pero el software es algo que se comparte. ¿Qué importa si le paga al que se trabajó el software? Entonces él se quejaba de que eso era algo muy injusto, de que ellos no los trataban bien, de que había piratería. Estamos hablando de 1976, ¿no? Y bueno, y él se quejaba de eso, él se criticaba duramente lo que es el compartir, ¿no? Ellos ni siquiera compartían el código fuente del BASIC, era software, lo que hoy llamamos software propietario. El código fuente es un secreto industrial, no se puede ver, no se puede compartir. En cambio, este señor Linus Torvalds, y bueno, y muchos otros como Richard Stallman, en 1991 fueron al lado contrario. Decidieron, en vez de quejarse de que les estaban robando el código, decidieron más bien decir, mira, junto con el programa te doy el código. Revísalo, míralo, mejóralo y bueno, y vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a hacer algo bueno. Pablo, tú que también viviste esos orígenes de Linux, esa primera historia en los años 90, ¿qué nos puedes contar, no? De esa, bueno, y tú justamente que nos has dado charlas en muchas exposiciones sobre el socialismo y el software libre, ¿qué nos puedes hablar tú de ese contraste entre esos dos modelos, el modelo de Bill Gates y de esa carta donde llamaba ladrones a quienes compraban el software versus ese otro modelo donde Linus Torvalds y Richard Stallman y todos ellos más bien querían compartirlo? Bueno, fíjate que yo tengo la teoría que efectivamente el software libre existía antes del software libre. Es decir, ya el compartir código era una acción elemental y natural entre los programadores, ¿no? Por supuesto, las industrias empezaron a confinar, digamos, ese conocimiento y a convertirlo, bueno, convertirlos en un secreto industrial, como dices tú. Entonces, yo opino que en ese momento donde había una especie de anarquía en el desarrollo, porque estaba comenzando y se estaba empezando a dar los primeros desarrollos de software, existía la colaboración a través de listas de correo, de intercambio de conocimiento, y digamos existía ese mundo, ¿no? Ese submundo fuera de lo formal, ¿no? Entonces, cuando la industria empieza a tener que marcarle las pautas y crear las licencias que iban a empezar a determinar los desarrollos de software, entonces empieza un choque natural. Y quien se da cuenta de esto, que Richard Stallman, como decía Lars, él crea ante un acto, digamos, de rebelión, donde le imponen en el MIT, donde él estaba trabajando, le imponen a que, bueno, ya eso que hacía normalmente, esa práctica de compartir el software y de estar pasándose un trozo de código por acá y dando una opinión por allá, tenía que parar. Ahora iba a estar regido bajo unas licencias y ya no se podía tener la misma libertad con la que se manejaba habitualmente la información dentro de esos laboratorios, ¿no? Entonces ahí comienza, nace como una subversión a ese nuevo orden que se impone, ¿no? Pero fíjate que la naturalidad de los inicios, el software era ya compartirlo, manejarlo, distribuirlo. Ya el software libre existía antes del propio software libre. Lo que pasa es que surge la necesidad, que la materializa Richard Stallman, de decir, no, ya va, vamos a crear un movimiento que permita, que nos permita continuar con una forma, con una práctica con la que veníamos, trabajando y con la que los programadores del mundo, bueno, le da toda esa continuidad, ¿no? De hecho, Pablo, tanto es así que el sistema Linux, para crearlo, Linus Torvalds, se basa en las ideas de un sistema llamado Minix, que fue creado por un profesor norteamericano, Andrew Tannenbaum, y era impreso su código fuente libremente en el libro para que los estudiantes aprendieran cómo funcionaba. O sea, existía antes que las licencias, mucho anterior, estamos hablando del 87. Pero aparte, hay que aclarar algo que yo he visto que mucha gente tiene la mala concepción, que cuando se habla mucho de software libre y de creación libre, como lo es Creative Commons, se habla, para decirlo así, de copyleft, que es como el lado a la izquierda de copyright, que son los derechos de autor en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Pero hay que recordar que GPL, la licencia que creó Stallman, es una licencia que funciona sobre las leyes de derecho de autor, como la norteamericana, y que trabaja con las mismas, trabaja bajo la infraestructura o sobre la infraestructura de esas mismas leyes, que lo que buscan es limitar. La idea es liberar un poco poniendo una patina encima de esas leyes. Sí, es que de hecho, no solamente el se dice que el software libre existe desde mucho antes de que se definiera, pero es que inclusive cuando se van a comprar aparatos electrónicos, por ejemplo, aquí en Alba Ciudad se compró hace poco unos transmisores, y una de las cosas que más me sorprendió fue que abrimos la caja, revisamos el manual, y en el manual estaban los planos de ese transmisor. Aquí la consola que maneja el camarada Jolbert, tiene sus planos, o sea, se compró y vino con sus planos. Aquí hay muchos aparatos electrónicos, no todos, pero muchos aparatos electrónicos. Aquí el camarada José Yarse, que todos lo escuchamos todos los días, el famoso T2021, que trabaja aquí, que lo escuchamos muchas veces en el programa Radar o en el Pie Izquierdo. Él trabaja acá en la emisora de la ciudad, trabaja como analista electrónico, ¿no? Que esa fue la profesión que él adoptó. Y él muchas veces, para arreglar equipos, se mete en internet, busca los planos de esos equipos, eso, hablando de televisores, equipos de sonido, etcétera, etcétera, y los planos están en internet. Entonces no es algo descabellado, no es algo loco hablar de esto de software libre, todo lo contrario, pareciera ser lo normal, porque muchas veces una empresa, digamos, que elabora un artefacto X, una consola, un televisor, etcétera, etcétera, esa empresa está consciente de que esos televisores muy probablemente se van a vender en países al otro lado del mundo, y que los técnicos en ese otro lado del mundo que tienen que arreglar ese aparato necesitan saber cómo funciona ese aparato para poder repararlo, ¿no? Necesitan los planos. Igualmente nosotros en el área de computación se necesita, es lo normal, pienso yo, se necesita el código fuente del programa para poder revisarlo, para poder mejorarlo, para poder arreglar algún problema o para poder adaptarlo a nuestras necesidades. Es decir, no es nada descabellado lo del software libre, todo lo contrario, lo descabellado fue lo que hizo Bill Gates y las diferentes empresas de software propietario, Microsoft entre tantas otras, que decidieron cerrar el código fuente porque así mantenían atados a los usuarios, los obligaban a tener que estar todo el tiempo comprando software nuevo, comprando antivirus, etcétera, etcétera, pienso yo. Correcto. Bueno, y además, el software libre, yo creo que impulsa ya, después de la defensa, digamos, de sus libertades esenciales, que son las que definen Richard Stallman, nosotros aquí en Venezuela, bueno, decidimos implementarlo y hay unas discusiones bien importantes, y se da lo del decreto y el Estado se mete lleno con eso, pero es muy importante explicar a la gente por qué nosotros decidimos en este proceso revolucionario optar hacia el software libre está basado, digamos, en una ideología política muy importante que está también un poco al margen de lo que significa realmente las cuatro libertades esenciales. Es decir, nosotros podemos complementar estas ideas en el socialismo porque, bueno, es el software libre es un modelo que nos permite a nosotros pensar en una nueva sociedad donde en el software privativo no nos podemos ver en la construcción del socialismo más adelante utilizando software privativo, no podemos. Entonces, la opción de este proceso revolucionario de adoptar estas tecnologías libres tiene que ver con un nuevo modelo, ¿no? Que eso lo hablaríamos un poco más adelante, Luigino. De hecho, yo creo que aparte de construir una nueva sociedad es un poco regresar a algunas de nuestras raíces. Porque en nuestros orígenes la construcción científica e ideológica de la humanidad se hizo tomando las bases o los basamentos que ya había construido la humanidad. Fue después que el software privativo, al igual que el conocimiento privativo, fueron cerrando mediante patentes, derecho de autor y otras áreas, el conocimiento que antes se utilizaba libremente para crear nuevo conocimiento. Correcto. Sí. Bueno, son las 7:35, nos vamos a ir a un corte musical. Solamente para recordar, el núcleo Linux es el núcleo, es decir, el core, vamos a decir la parte central, de muchísimas distribuciones de Linux. Cuando hablamos de distribuciones, hay que recordar cómo funciona el software libre. El software libre no es un solo programa, son muchas veces una... Cuando usted le entregan un disco de Canaima Linux, o de Debian, o de Ubuntu, o de Slackware, etcétera, etcétera, cuando usted le entregan un disco, una comunidad o un grupo de personas tuvo que decidir qué componentes se iban a colocar en ese disco, ¿no? Y justamente eso es lo que crea una distribución. Las distribuciones como las que acabamos de nombrar generalmente es una comunidad de personas quienes se sientan a discutir y a decir, mira, vamos a colocar este componente que se llama Linux, lo vamos a colocar encima otro componente que se llama GNU, abajo vamos a colocar otro componente que se llama tal cosa, y ahí estamos hablando de miles de componentes, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Eso es lo que permite que hayan en estos momentos cientos de distribuciones distintas de Linux, lo cual, lejos de ser un problema, más bien es un beneficio, porque hay distribuciones de Linux específicas para profesiones, para diseñadores gráficos, para ingenieros, para músicos, para

de moda la fiebre del comunismo y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Porque no estaba de moda la gente del comunismo. Caracas es Alba Ciudad 96.3 FM. La revista que nos da la Ministerio de Educación. Enseñó a mi abuelita miles de cosas que he aprendido con mi computadora Canaima. ¡Qué asombroso! Me dice ella. Ahora yo también tengo la oportunidad de aprender igual que tú. Canaima, cada niño y niño un explorador. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7:42 en Alba, Ciudad 96.3 FM, estás escuchando Cópiate esta radio, el programa donde las tecnologías son libres, populares y sin atadura. Estamos aquí en Alba Ciudad con Pablo Romero, Lars Goldschlager, ¿lo pronuncié bien? Estás mejorando. Poco a poco lo lograré. Yo no me lo aprendí todavía. Sé que lo lograré algún día. Bueno, pasa que yo tengo 30 años de práctica y pico. Okay. 30 años. Y pico. Y pico. No, si no lo pronuncias tú bien, pues, ¿qué podemos hacer? Mira, bueno, estamos hablando de todo un poco hoy. Linux cumple 20 años. Linux está presente desde los celulares Android, que ellos utilizan una bifurcación, una copia, por decirlo de alguna manera, del núcleo de Linux. Pero desde esos pequeños celulares, bueno, pequeños pero con muchas capacidades, las personas que tienen celulares Android les encanta, pero también se utiliza mucho en aparatos, digamos, para control de maquinaria, se utiliza en computadoras personales, ya hablamos de Canaima. En televisores, se está utilizando ahorita en muchos televisores. Bueno, el 90% de las supercomputadoras del mundo está utilizando Linux en este momento. Y como dijo Lilino al principio, una gran cantidad de servidores internet. Muchas de las páginas que vemos en internet vienen en Linux. Exactamente. Google, si usted entra a Google, Google utiliza casi en toda su infraestructura. Ellos utilizan una red gigantesca de servidores. Creo que son decenas de miles o cientos de miles de servidores. Todos ellos utilizan Linux. Bueno, Facebook, Twitter, Amazon.com, ¿qué más? Bueno, buena parte de las páginas del Estado venezolano, buena parte de las páginas de las empresas privadas venezolanas. Bueno, salvo Noticiero Digital, que seguramente están pagando para Microsoft, les debe gustar. Noticiero Digital usan PHP, eso... Creo que sí. Eso, por atrás hay un servidor Apache. Sí, creo que eso es Apache. Sí, no estoy totalmente seguro, pero sí, hay que decirlo, muchos de ellos lo hacen por razones de costos, ¿no? Muchos de ellos lo hacen para ahorrar, pues, por decir algo. Si Google tuviera que utilizar, pagar por esas decenas de miles de computadoras que ellos tienen para su sistema, para su buscador, si ellos tuvieran que pagar usar Windows y pagar la licencia de Windows, estamos hablando de que ellos tendrían que pagarle casi todo el capital que ellos tienen, casi todos los activos que ellos tienen, se los tendrían que dar a Microsoft, ¿no? Así que muchos lo hacen más bien por conveniencia, ¿no? Sin embargo, aquí en Venezuela, como ha dicho Pablo anteriormente, nosotros estamos utilizando software libre no solamente por de repente porque ahorre costos, ¿no? Sino más que todo por cuestiones de soberanía, por cuestiones de que queremos ver el código fuente que hay allí y que para evitar que nos estén espiando, lo que hablamos del programa de la semana pasada, y que debemos además modificarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, ¿no? Y bueno, y impulsar un poco ese modelo socialista que hay tras el software libre. Que si quieren podemos hablar ahorita rápidamente de eso, ¿no? El software libre se hace, Linux, por ejemplo, no es un montón de gente encerrada en un edificio o trabajando 8 horas diarias inclinados en una computadora, ¿no? Ellos funcionan de una forma muy distinta, no sé si podemos hablar un poquito de eso. Bueno, fíjate que el modelo productivo en Linux no necesariamente, uno dice, bueno, software libre, software gratuito, y eso no es cierto. Atrás del software libre O sea, hay cierto componente de altruismo, pero también existe como un modelo justo productivo, que es lo que queremos en el socialismo. Es decir, que se convierta en un modelo donde tú puedas trabajar y puedas enseñar Linux, desarrollar, adaptar, distribuir, y en toda esa serie de actividades cotidianas de la vida puedas obtener dinero que te sirva para vivir, dinero justo, ¿no? O sea, que a cambio del trabajo tú recibas, tu pago, como es cualquier trabajo digno del mundo. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, en los software privativos, con licencias, con ese modelo absurdo, injusto de las licencias, nos traslada, bueno, a que una persona es capaz de acumular tanta riqueza sin haber sudado ni siquiera un poquito para trabajar, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos, eso es lo que rompe en lo que se diferencia el modelo de software libre del modelo privativo. No es que el software libre es gratuito, ¿no? Hay gente que trabaja, que tiene que trabajar con el software, que tiene que cobrar y que tiene que comer para vivir, pero simplemente no se van a enriquecer a costa del trabajo de los demás, sino que su trabajo está reflejado, bueno, en su ganancia. De hecho, aparte de ese altruismo, va en ambas direcciones, porque aparte de perder los clientes de software privativo porque están limitados y porque tienen que vivir con ciertas limitaciones no solamente legales sino técnicas, pierden las empresas que producen software privativo, porque mucho del software libre que se hace es creado no solamente por un grupo o una empresa, sino por programadores de todo el mundo, gente, muchachos de todo el mundo que han utilizado ese programa, le hacen cambios para su propio uso por algo que le hace falta y devuelven estos cambios a los productores de software libre, por lo que el software libre se convierte en un trabajo, como dice Lerino, comunitario, comunal a nivel mundial. En el software libre se usa mucho algo llamado sistema de control de versiones, ¿no? Que es algo que también utiliza Linux, pero que prácticamente todo proyecto de software libre mediano o grande está obligado a utilizar, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se logra, por ejemplo, que si Linux, por decir un ejemplo, se está desarrollando en algún país europeo o en Estados Unidos, sin embargo hay gente de repente de Europa, de Sudamérica, de la India, de África, colaborando con Linux y trabajando en su desarrollo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, el sistema de control de versiones es la herramienta básica, digamos, para poder actuar en coordinación en un proyecto de envergadura, ¿no? Entonces, estás unido, digamos, como un colaborador a ese proyecto, y de allí van derivando, se divide como en un tronco esencial, en ramas de ese tronco, y bueno, después en una especie de rama experimental donde se hacen pruebas paralelas al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en el tronco principal va el desarrollo que alcanza una versión madura, estable, y comienza a partir de esa versión, bueno, los colaboradores van haciendo modificaciones, arreglos, van proponiendo cosas nuevas, eso se va aprobando y todo eso se va liberando. Es decir, hay gente que utiliza versiones current, que son versiones que están en desarrollo y que van probando y, bueno, van diciendo, mira, esto no funciona. Es decir, todo este proceso no solo incluye a los programadores experimentados, sino a los usuarios que van también descargando las últimas actualizaciones que van saliendo en este sistema, y van informando, bueno, no me funciona esto, esto está mal, esto está acá, y los desarrolladores van corrigiendo todo eso, y así se va construyendo hasta que alcanza una madurez el código en el que se convierte en estable. Y a partir de esa, es como una cosa infinita, a partir de esa versión estable comienza otra vez una versión de pruebas donde se va donde sigue, digamos, esta metodología. Pero de hecho se ve incluso, aparte de esta metodología, como la ideología comunal y socialista permea muchas partes del software libre. Porque, por ejemplo, hay un trabajo muy seminal, un escrito, que se llama La Catedral y el Bazar, de Eric Raymond, que analiza las diferentes formas de trabajar entre el software privativo y el software libre. Él analiza el software privativo como una catedral donde existen jerarquías o escalafones, y es el director o el dueño de la empresa el que decide qué se va a hacer y cómo, y los programadores hacen código y ya. En cambio, el software libre trabaja como un bazar en el cual todo el mundo está en el mismo piso, al mismo nivel, y todo el mundo tiene una interacción real en tanto en hacer código como en la decisión de qué va a ser ese programa y cómo. Correcto. Sí, bueno, fíjense algo. Al comienzo del programa estuvimos hablando de la carta esa famosa de Bill Gates, en la cual llamaba ladrones a las personas que copiaban programas, ¿no? Él explicaba que él y Paul Allen contrataron a una tercera persona, Monte Davidoff, y desarrollaron un lenguaje de programación, una versión de un lenguaje de programación llamado BASIC, y comenzaron a venderlo, ¿no? Hoy en día, después por supuesto de que ellos desarrollaron, hicieron eso, después de eso vino MS-DOS, que también fue comprado, tampoco fue lo desarrollaron ellos, lo compraron a otra persona. De hecho, lo compraron por dos lochas y nunca le dieron ni un centavo de regalías que lo hizo. Lo mismo pasó con Office también ellos compraron lo que era Word, lo compraron a otra empresa o a otra persona, le pagaron también dos lochas o algo así, y después ellos fueron los que se beneficiaron de eso. O sea, esa es la historia de Microsoft. Básicamente no ha sido una empresa que desarrolle buen software, sino una empresa que compra, que gerencia, administra y saca, hace mercadeo, dividendos del trabajo de otros. Exacto, es allí donde íbamos, ¿no? Porque justamente Bill Gates en estos momentos, según la revista Forbes, es la persona número 2 con más dinero en el mundo, tiene 56 mil millones de dólares. Comparación, el oro que nos van a regresar los bancos europeos y estadounidenses es 11 mil millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de que Bill Gates tiene algo así como que cuatro o cinco veces más dinero que nosotros oro en el exterior, ¿no? Que nosotros, cuando decimos nosotros, decimos el país completo de Venezuela, ¿no? Bill Gates, como decía, es la segunda persona con más dinero en el mundo, 56 mil millones de dólares. Paul Allen lo encontramos en el puesto 57 con 13 mil millones de dólares. Y muy cerca de Paul Allen encontramos otro señor que se llama Steve Ballmer, que es el actual presidente de Microsoft, que tiene 14 mil 500 millones de dólares. Mejor conocido como el hombre mono por ciertos videos que hay por ahí. En cuanto a Monte Davidoff, que fue la persona que contrataron Paul Allen y Bill Gates para que desarrollara ese BASIC, bueno, él siguió siendo empleado durante muchos años, primero una empresita por allí, luego otra empresita por allá, finalmente montó una consultoría propia con unos cuantos empleados y bueno, él obviamente no ha tenido el espléndido, digamos, bueno, no sé si llamarlo espléndido, ¿no? Pero sí, no ha tenido las ganancias suculentas o las ganancias extraordinarias, no ha recibido todo eso que sí ha recibido Bill Gates y Paul Allen. Sin duda alguna, el producto de la explotación del hombre por el hombre, producto de que muchas personas que trabajaban para Bill Gates y Paul Allen y todas estas personas, bueno, tenían que darle parte de su trabajo gratuitamente a estos señores para que ellos se enriquecieran los bolsillos. Y bueno, producto también de todas nosotras y nosotros que durante muchos años tuvimos que comprar Windows y todos los productos relacionados y ayudamos a que estas personas en menos de 20 años se convirtieran en algunas de las personas más ricas del mundo, ¿no? Sí. Pero demostrando que se veían amenazados por este modelo, en una época Bill Gates llamó famosamente a Linux como comunismo y como un virus, y denunció que estaba destinado Linux a destruir el sistema de software y el mercado mundial de software. Bueno, y yo me acuerdo que hace muchos años mi decisión de pasarme a Linux fue pasarme a software libre, fue porque yo desarrollaba software, lo hacía en software privativo, lo hice para una empresa, hice un software para una empresa, un proyecto grande. Y esta empresa, bueno, me pagó, vendió mi software 40 veces más caro de lo que yo lo desarrollé. O sea, lo que me pagaron a mí, ¿no? Por desarrollarlo. Sí. Entonces, esa fue como mi primera reflexión de además de, por supuesto, firmar un contrato donde donaba todos mis derechos, donde, bueno, no estaba iniciándose en ese mundo y no... Pero creo que fue mi inicio y mi final, ¿no? En ese mundo. Pero eso te hace reflexionar. Y creo que es la reflexión permanente de todos los desarrolladores que están programando. Y que, bueno, que es un llamado a la conciencia, ¿no? De todos los desarrolladores que están haciendo en este momento. Dejando todos sus esfuerzos, su inteligencia, su intelectualidad. En las piezas de código y desarrollando aquí en Venezuela. Y trabajando para empresas en las que hacen de su conocimiento, y que además es un conocimiento colectivo, porque el conocimiento es como una sumatoria de conocimientos históricos, los están atrapando para su beneficio y seguramente con una relación costo agravio como la que me pasó a mí. Y de hecho, este tipo de conocimiento o esta pérdida de conocimiento en la nada fue lo que me llevó a mí el software libre. Básicamente, yo empecé a programar, a hacer programas como hobby cuando era muy chamo. Y no vengo de una familia pobre, pero tampoco éramos una familia pudiente. Y en aquel momento, la única forma que yo conseguía para aprender a programar era comprar libros de la empresa Microsoft, de Microsoft Press, que hacían publicaciones, que donde enseñaban ellos a programar. Y esos libros eran la única fuente de conocimiento, hasta que descubrí el software libre y básicamente aprendí a programar leyendo el código de otros programadores. Por eso fue que yo decidí desarrollar todo mi código de futuro en software libre para que otros aprendieran de mi conocimiento. Entonces, tú tuviste que tú colaboraste al comprar esos libros en Microsoft Press, ayudaste a que Bill Gates tuviera parte de... De esos 56 mil millones de dólares que tiene Bill Gates, ¿cuántos son tuyos, Lars? Nunca los compré. Eso fue lo que pasó. Nunca los compré. Es que... Oye, qué bien. Es Lars Gold de oro, de no sé qué. Ahí hay parte del oro que tiene Bill Gates en sus arcas. Claro. Miren, también hay que destacar un poco que no es, el problema no es solamente Windows, no es solo Bill Gates, pienso yo que el problema es un sistema, ¿no? Que de repente nos estamos enfocando en Windows y en Bill Gates porque de repente ese es el tema de este programa, ¿no? Las tecnologías, pero hay que recordar que así como pasa eso con Microsoft, así eso mismo está pasando exactamente en cualquier otro ámbito de la vida donde empresas capitalistas, bueno, el problema de Libia, sin ir muy lejos, el problema de Libia, de repente ayer el problema no es software, ayer el problema es petróleo, es que ellos tienen las reservas petrolíferas de gas y de agua más grandes de África. Entonces, si lo llevamos este mismo problema que estamos viendo aquí en el mundo del software, lo llevamos a cada ámbito de la vida, vamos a ver exactamente los mismos problemas con otros actores, o a veces con los mismos actores. O peores, porque un ejemplo de eso fuerte son las casas farmacéuticas. Exacto. Y el cierre del conocimiento y el desarrollo farmacéutico. Es una punta de lanza del capitalismo bien fuerte, en el cual no está en juego la libertad de usar una computadora, sino vidas humanas. Exactamente. Bueno, 7:58 de la noche. ¿Qué le recomendamos a la gente que quiere usar Linux? ¿Cómo pueden iniciarse? ¿Qué pueden descargar? ¿Qué pueden buscar? Yo quiero, Luigino, antes de eso, aclararle a la gente que el software libre no solo es Linux, ni es GNU, ni es un sistema operativo, ¿no? Uh-huh. Es software libre. Es decir, cualquier pieza de código que desarrollemos, que no necesariamente sea el sistema operativo, porque muchísima gente está desarrollando en este momento. Muchísima gente que puede estar escuchando este programa no está haciendo un sistema operativo, pero sí está haciendo programas para una empresa, sí está desarrollando código para alguna cosa, o incluso para investigación propia o para alguna aplicación que lo use en su trabajo en el día a día. Entonces, a esas personas que están haciendo ese trabajo, hay que dejarles el mensaje que existe la posibilidad de que su trabajo se convierta en software libre. Que eso no es un sistema operativo, que no va de... Nosotros estamos reivindicando hoy los 20 años de Linux, que es una otra pieza de código más. Exacto. Pero tenemos que decirles llamarlos a la conciencia y que entiendan lo que es el software libre y lo que es la democratización del conocimiento en este proceso. Y que aparte todo código fuente libre, todo nuevo programa libre, por más pequeño que sea, es valioso y es útil para todos nosotros, para toda la comunidad, incluyendo ellos mismos. Por otro lado, tampoco los que no estén listos para dar el salto a Linux, hay formas de mojarse los pies. No quiere decir que uno vaya a quedarse toda la vida en Windows, pero por ejemplo, una forma de quitarle poder a empresas como Microsoft es cambiar el Microsoft Office por el LibreOffice, que es un sistema de ofimática o de oficina totalmente libre. O cambiar el Internet Explorer, que además bastante hueco de seguridad tiene, por el Firefox o el Cunaguaro Nacional. Son opciones que uno puede ir tomando gradualmente para ver que los sistemas funcionan como los sistemas que ya conocemos privativos, simplemente tienen otro color o una diferencia en un botón, pero funcionan igualito. De todas formas, también pueden descargarse, si quieren probar las aplicaciones de las distribuciones de software libre, no es necesario formatear el de la máquina, se puede descargar los discos bien sea de Ubuntu, bien sea Debian, bien sea Kanai más GNU Linux, que es la que, digamos, más nos interesa promocionar en este momento, porque es algo que se ha hecho en el país, ¿no? Con el esfuerzo no solamente del gobierno venezolano, sino también de las comunidades, de muchas comunidades, ¿no? Por lo menos si usted coloca Canaima espacio Linux y lo coloca en Google, fácilmente en la página de Canaima, de allí se puede descargar, digamos, una imagen en ISO que se puede quemar en un disco. Y de allí reinicia la computadora con ese disco colocado en la bandeja del CD-ROM y puede probar este... Sin tener que instalarlo, simplemente utilizar el sistema desde el mismo disco. Y sin perder, digamos, todo su software privativo. Ah, que puede pasar por accidente que se le borre todo y entonces quede utilizando software libre para toda su vida. Puede pasar. No, mentira, no se asusten. La diferencia es que en Canaima existe el chat y hay una comunidad esperando ayudarlo y no le van a decir antes de ayudarlo, mira, ¿cuál es tu tarjeta de crédito? No, y la comunidad de software libre de todas formas realiza cada cierto tiempo eventos. La semana pasada se hizo el día Debian, donde si uno llevaba la computadora, ellos gratuitamente le instalaban a uno el software, pues dejándole el Windows si uno quería o preferiblemente quitándoselo, pues como uno decidiera. Mira, oye, ¿qué es esto de que Anonymous va a atacar a Venezuela? ¿No? Surgió en esta semana un video, no sé si yo, Albert, si lo podemos poner en la computadora para que se escuche. Vamos a ponerlo bajito, como si fuera de cortina, sin que nos corten los micrófonos, ¿no? Un video donde ellos están diciendo que van a comenzar un ataque a Venezuela, ¿no? Y la noticia fue tomada por los medios de comunicación venezolanos. Fue tomada como, por ejemplo, el Universal decía que el grupo de ciberactivistas, conocido como Anonymous, anunció el inicio de una guerra cibernética para Venezuela. El grupo colgó un video en YouTube en el que indicaban que comenzarían una serie de acciones en pro de la libertad. Interesante es que, bueno, que todo el mundo ha asumido que esto realmente es Anonymous. Sin embargo, el video que está en YouTube, el video básicamente tiene una persona con una máscara, la máscara clásica esta de, bueno, la que se ve en la película de Ford Vendetta, ¿no? Y en ella, bueno, estas personas de Anonymous dicen que van a comenzar una especie de ataque hacia Venezuela. No dicen las razones. Dicen que van a iniciar una operación Papel Storm o Tormenta de Papel, en la cual van a pegar por todos lados panfletos, pero no dicen que van a hacer esos panfletos. No dicen las razones. Es muy distinto, digamos, o sea, yo lo veo así. No sé qué opinan ustedes, pero yo personalmente me parece que es algo muy distinto a las operaciones que Anonymous ha hecho en otros países, incluso legítimamente. Por ejemplo, en España, Anonymous hizo un ataque en solidaridad en contra de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores allá de España. En Estados Unidos ha hecho ataques también por razones políticas, ha atacado también a las empresas que le han querido cortar el financiamiento a WikiLeaks. Han habido, o sea, las veces que Anonymous se ha manifestado en otros países, lo ha hecho, digamos, por razones de que ellos las han explicado, pues han dicho claramente cuáles son las razones. Sin embargo, el Anonymous, este supuesto Anonymous venezolano, no dice cuáles son sus razones para atacar, ¿no? Bueno, fíjate que yo creo que a veces el tema de los informáticos, digamos, y los pequeños hackers que están en el mundo, hay una gran falta de conciencia. Y las fuerzas, coño, imperiales, se aprovechan de eso, ¿no? Se aprovechan del protagonismo que puede tener una persona, un hackercito o un grupo de hackers, de muchachos que actúan, digamos, de forma inconsciente y le pueden vender una idea de lo que puede ser actuar para el beneficio de libertad de algo, ¿no? Por ejemplo, fíjate que lo que pasó con los disidentes en Libia. Todo este proceso de las redes que sacaron, digamos, unos muchachos diseñaron unos sistemas Wi-Fi para poder sacar y transmitir y dar internet no monitoreada dentro de las fronteras de los países árabes, que podían estar no monitoreados, ¿no?, por los gobiernos internos y las decisiones y las políticas que tomen los gobiernos en el control de la red. Entonces, estos muchachos actuando en nombre de la libertad estaban siendo realmente manipulados por los países imperialistas que les servían, digamos, de instrumento para poder actuar para poder ir y crear una desestabilización en estos países. Entonces, a veces yo creo que Anonymous también es un grupo de hackers que no tiene una conciencia clara, porque a veces actúa en favor de algún derecho, de alguna cosa válida, y a veces lo ves apoyando este tipo de cosas que no tienen un fundamento político claro, no están realmente con una visión y con una con una formación política clara, sino que actúan como más de forma inconsciente. Visceral. Aquí en Venezuela, ellos están, bueno, haciendo ahorita una amenaza, pero ya fuimos atacados por una serie de hackers Bueno, particularmente por ellos mismos, ¿no? Anónimos, cuando atacaron varias páginas del gobierno. Y bueno, a Porrea también. Hackearon las páginas. Aparecieron, bueno, aprovechando algunas vulnerabilidades que habían en el descuido de algunas actualizaciones del software que manejan los contenidos de las páginas. Pero evidentemente es un acto inconsciente. O sea, no, sí. Y que está siendo manipulado, ¿no? De hecho, en teoría, o bajo la teoría más pura o ideológica, Anonymous se trata de un grupo anárquico donde teóricamente no hay líderes. Hay gente que ha denunciado que existen personas con personalidad fuerte o personas que no se saben quiénes son que ejercen cierto papel de líder en estos grupos. Pero como tal, estos grupos, al ser anárquicos, se alimentan de las entradas de noticias o de ideología, como dice Pablo, no tiene una ideología definida, se alimentan ideológicamente de las entradas de información que tienen, incluyendo internet y los medios. Sí. Y entonces, a veces los medios publican una noticia interesante o verdadera, como que están tratando de destruir o detener a Estados Unidos a WikiLeaks por el daño político que le han hecho, que mejor dicho, se hicieron ellos mismos, y ellos atacan en ese foro. Pero después viene la misma cadena, viene CNN y dice que en Venezuela está Chávez, que es un dictador, y ellos vienen y atacan a Venezuela. Sí. Entonces, bueno, 8 y 7 de la noche, vamos a terminar nuestro programa. De verdad, muchísimas gracias Pablo Romero y muchísimas gracias Lars Goldslayer. ¿Ahora sí? Perfecto. Ok. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos tenido aquí esta noche y, bueno, haber hablado un poco acerca de los 20 años de Linux, haber hablado de otros temas, entre estos el de Anonymous. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir tocando muchos otros temas. Un último saludo, muchachos. Bueno, el que en 5 minutos envíe un mensaje al Twitter de Lugino con un archivo de voz que pueda reproducir el apellido de Lars, se le va a gana una la colección completa de la historia de Linux en libros. Está bien, bueno. Lars Liars, Gold Liars. No lo voy a decir para no ayudar a nadie. Está bien. Bueno, hasta el próximo viernes. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.